muerto la soledad. Ya no puedo más, en mi mente siempre estás. Me mata la tristeza, no soporto la soledad. Yo busco lo que esa bendita noche que pasamos tú y yo. No puedo olvidarte solo, mi cuerpo necesita tu calor. Porque eres la única mujer que me hace brillar. Porque eres la única mujer que nunca voy a olvidar. Solo quiero demostrarte que me creas que hay un hombre que te quiere y que te ama de verdad. Ya no puedo más vivir si tú no estás. Me mata la tristeza, no soporto la soledad. Ya no puedo más, en mi mente siempre estás. Me mata la tristeza, no soporto la soledad. Soledad, ya no puedo más, en mi mente siempre.